Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 20 de noviembre de 2020. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente político, analista político, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado, porque, Juan Andrés, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, pues muchas gracias como siempre por la invitación, a disposición, y a través suyo un saludo grande a las auditoras, auditores de Radio Nuevo Mundo. Juan Andrés, bueno, al abrir las primeras páginas, hay carabineros que ingresan a colegios, golpean a los estudiantes, asesinato de Marcelo Catrillanca, están las víctimas de los movimientos sociales de octubre hasta esta fecha, octubre 2019 hasta esta fecha. Hoy tenemos carabineros entrando a un hogar del Sename, de menores, disparando a diestra y siniestra. Juan Andrés Lagos, ¿qué se debe hacer ahora a partir de este momento? ¿Cómo resolver esto? ¿Es solo la salida de Mario Rosa? ¿Es solo la salida de los ministros de Interior? Hablemos de Chagui, hablemos de Blumel, de Víctor Pérez. ¿Qué es lo que hay tras esta noticia y cuál es la solución, si se puede plantear así, al inicio del programa, Juan Andrés Lagos? Sergio, mire, yo le quiero compartir, y a través suyo también con nuestras auditoras y auditores, el siguiente intento de análisis de esta situación. A comienzos de semana, a mí me tocó ser parte de un panel de la radio, y lo puedo decir porque siento que Radio Nuevo Mundo es una radio generosa, en ese sentido, no tiene las lógicas mercantilizadas. En la radio de la Universidad de Chile me tocó un panel donde se abordó el tema luego que se había producido en el Senado esta vergonzosa y espuria votación, que con votos de senadoras y senadores de partidos de la Concertación, impidió que se hiciera la acusación constitucional a Víctor Pérez. Y aquí se alegan muchas cosas, se dicen muchas cosas, pero al final lo que quedó en concreto ahí, más allá de leguleyada y apreciaciones, le vuelvo a repetir, muy antidemocráticas de senadoras y senadores, lo que quedó claro es que simplemente les importó un carajo las violaciones a los derechos humanos por las cuales se estaba acusando a Pérez. Y les importó un carajo las acusaciones respecto de que este caballero, como ministro del Interior, junto con Piñera, se agredieron su propio Estado de Derecho, porque de eso se le estaba acusando. Pasaron algunos días, y la verdad, pues, Sergio, que yo creo que si hay alguien que no se impacta al punto de analizar a fondo la situación con las imágenes y los videos de niños baleados, llorando de dolor, yo no sé en qué país y en qué mundo viven. Y tuvo que pasar esto, un punto de referencia tan extremo. O sea, esos niños podrían estar muertos, Sergio. Esa es la reflexión que yo invito a hacer a nuestras auditoras y auditores. Podrían estar muertos, porque los carabineros que dispararon no dispararon así como quien define su objetivo de punto de mirada, como se dice en la jerga policial y militarizada, y luego encañonar, sino que simplemente dispararon a los niños y niñas del Sename. Así fue. Entonces estamos frente a una situación, pero de extraordinaria, extraordinaria gravedad. Yo ese día martes lo que planteaba es que producto de esto, producto de que ya hay una política generalizada, planificada, de represión al pueblo, que significa una violación de derechos humanos clara, y fíjese, una violación del derecho humano a la vida. O sea, estamos hablando de los derechos humanos de primera generación, el derecho a la vida, y también, Sergio, de los derechos a la pervivencia, porque en Chile estamos viviendo una situación cada vez más crítica desde el punto de vista social, con la cesantía, con la miseria, y ya se están levantando una vez más, como fue en marzo pasado, voces muy responsables. La Mesa de Coordinación Nacional Salvador Allende, de trabajadores y trabajadoras de la salud, bajo el alero de la Central Unitaria de Trabajadores, lo han advertido. Ellos no solamente han salido a las calles a protestar por sus temas sociales, sus temas de salarios, también han salido a protestar porque advierten que hay una gestión de política pública que nos está llevando al despeñadero. El propio Colegio Médico, instituciones epidemiológicas, igual que en marzo, están advirtiendo de que aquí se están produciendo señales muy concretas de que podemos volver a tener una situación bastante crítica con el tema de la pandemia. Sí. Entonces, en función de todo esto, mi análisis, con mucha humildad, pero intentar ser muy riguroso, a mí me lleva, ese día martes lo planteaba así, a que este gobierno tiene que terminarse, tiene que dar un paso al lado, tiene que terminarse, y tienen que adelantarse con urgencia, no con una politiquería, con urgencia. Tienen que adelantarse las elecciones presidenciales y parlamentarias. Mire lo que está ocurriendo en Perú y lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Cuando hay gobiernos que entran en una crisis de credibilidad tan profunda como la que tiene este, el sistema democrático conmovido en su dimensión más profunda, con riesgos de autoritarismo y acciones dictatoriales grandes, entonces este gobierno tiene que terminarse. Y yo creo que hoy día ya hay muchas más voces en la calle, con mucha legitimidad, que exigen y demandan que este gobierno se termine. Entonces creo que con mayor razón, Sergio, con lo que ha ocurrido con los niños del Sename, con lo que está ocurriendo en las calles, con todo este cuadro, con lo que está ocurriendo respecto de la acusación a Pérez, con lo que está ocurriendo respecto a este rechazo de la élite conservadora, cavernaria, noventera, de tratar de descalificar la propuesta que ha hecho la diputada Camila Vallejo y diputadas y diputados de manera transversal, porque es un grupo bastante transversal, para darle mayor profundidad y soberanía al proceso constituyente que ya tiene limitaciones profundas, pues. Entonces, con mayor razón, yo creo que es toda la situación política nacional la que está comprometida e involucrada, y creo que llegó la hora ya de una vez por todas de plantearse un tema de fondo, que es una salida democrática a la crisis, y que a mí me parece que es que se acabe este gobierno y que asuma a la brevedad un régimen que pueda efectivamente generar los pisos mínimos para seguir adelante con los procesos y terminar con esta guerra en contra del pueblo. Mire, Piñera, cuando despide a Rosas, sí, le declara su admiración, estoy usando las palabras que el propio Piñera usó, le declara su admiración, le declara su profundo respeto, le declara su profunda lealtad, y dice que eso se lo tienen que transmitir a los 60.000 carabineros chilenos de la institución. Y cuando se refiere a los niños que casi mataron y que sobrevivieron al ataque armado de los carabineros, él dice, y les doy mis condolencias a esos niños por el accidente, así lo califica. Entonces yo creo que ya de una vez por todas, yo también he dicho, Sergio, en otras ocasiones que en Chile se requiere con urgencia también una mediación y una intervención de los organismos internacionales, porque la indefensión es muy grande y muy profunda. Juan Andrés Lago, usted nos plantea elecciones anticipadas, elecciones presidenciales y parlamentarias. En el día de ayer jueves, micrófono abierto ahí en el Parlamento, se escucha a Javier Macaya, que le comenta a Patricio Melero que la nueva autoridad policial es de izquierda y de izquierda y izquierda, y hace énfasis en eso. Según se escucha en el audio, Macaya le dice a Melero: el general director de Carabineros es más zurdo que la chucha. Ante esto, Melero le pregunta si se refería al nuevo general director. Dice sí, efectivamente. Juan Andrés Lago, ¿esto es solo una anécdota de micrófono abierto o encierra finalmente quién gobierna en el país? ¿Está Chadwick, la Rulet, Piñera pasa a segundo plano? ¿Qué es lo que se puede deducir de esto? Yo creo, Sergio, que aquí hay un poder político, un dispositivo político y económico que encabeza Piñera, y todas las personas que usted me ha nombrado, y también yo incorporaría en ese dispositivo político y económico a los grandes líderes de los grandes clanes financieros, la Sofopa, la CPC, que hacen interlocución política diariamente con la moneda. O sea, este es el dispositivo de la oligarquía, de las transnacionales. Yo no es que descarte, es que yo creo que sería de una ingenuidad tremenda pensar que este dispositivo político y económico que opera en Chile no tenga vinculaciones estrechísimas con el poder norteamericano. Sería como ingenuo, de una cosa absurda. Y cuando uno habla del poder norteamericano, está hablando de un poder que constantemente interviene en las naciones para tratar de impedir los procesos de emancipación y de aplacar las legítimas rebeldías populares, como ocurrió en Bolivia, como ha estado ocurriendo en Perú. Es decir, aquí, ¿por qué Chile iba a ser una excepción? Al contrario, abramos los ojos de una vez por todas. Y creo que tenemos que abrir los ojos para saber lo que está pasando, no por otra cosa. No para exagerar ni nada, sino que simplemente para saber lo que está pasando. ¿Y quiénes son los verdaderos y auténticos protagonistas de esta embestida en contra del pueblo chileno que de una manera tan heroica y sacrificada sigue protestando en las calles, sigue movilizándose, sigue enfrentando la pandemia, impuso en el plebiscito un resultado democrático notable que muchos no esperaban, notable? Esas son todas las expresiones y las señales democráticas dadas por el pueblo y las mayorías nacionales. Yo creo que aquí hay una minoría que trata de politizar de una manera espuria. Ellos, en vez de ir al tema del fondo, van a los temas en donde tratan de chumuscar las cosas. Por ejemplo, yo le digo, frente a lo que usted me dice, claro, si con respecto a Pérez también dijeron, es que esto es una pasada de cuenta política al exministro. ¿Qué pasada de cuenta? ¿De qué pasada de cuenta están hablando? Si aquí no hay ninguna intención de pasar de cuenta a nadie. Aquí lo que hay es una situación grave de violación a los derechos humanos. Eso es lo que hay. Y una situación grave desde el punto de vista social que se profundiza. Mire, la diferencia crucial con Perú son dos cosas. Una, obviamente, es que la oligarquía que dio el golpe parlamentario salió para atrás, pero salió para atrás porque el pueblo peruano se volcó a las calles con las víctimas que quedaron, con los desaparecidos. Sergio, hay más de 50 personas desaparecidas en Perú. Pero también hubo un factor que incidió: la declaración del alto mando de las Fuerzas Armadas peruanas, que dijo que ellos se ponían en defensa de su pueblo. Eso, Sergio, yo no tengo ningún elemento para decir de que ese pronunciamiento es de un alto mando militar que sea izquierda o cosas así. No tengo ningún elemento, pero lo que sí tengo claro es que el alto mando peruano tomó la decisión de no reprimir a su pueblo. Eso sí es claro y es explícito. Bueno, entonces cuando usted me comenta lo que dice Macaya, a mí me parece que estas son las formas que están dañando a Chile, porque no sé, pues si para Macaya hay algún militar o hay algún carabinero en Chile que porque no quiere reprimir a su pueblo pasa a ser de izquierda, bueno, estamos frente a un tipo de política criminal que no tiene límites desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora, Sergio, yo no veo que ni en el alto mando de carabineros ni en el alto mando de las Fuerzas Armadas haya algo distinto a lo que se les ha ordenado por el gobierno político civil, por la oligarquía económica, porque todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido desde que se instaló y desde que Piñera impuso el estado de excepción la han ejercido carabineros y militares, y civiles que están vinculados a carabineros y civiles que están involucrados con militares. De ahí viene toda la represión, y por tanto tampoco es que se puedan desvincular de esa responsabilidad. Más todavía, usted recuerde que cuando Piñera le declara la guerra al pueblo, antes de hacer esos discursos brutales, se reunió y se le dio el apoyo por parte de quien era presidente del Senado en ese momento, quien era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento y quien era presidente de la Corte Suprema. Entonces, lamentable y trágicamente, los poderes del Estado, o por lo menos quienes lo representaban institucionalmente, respaldaron esta acción criminal de Piñera. Por eso, si alguien se sorprende, Sergio, se sorprende de la indignación que hay en Chile en contra de los poderes del Estado, es porque no quiere ver que las cosas que han ocurrido han tenido el aval de esas instituciones. Yo no digo de las personas que integran ese, quiero ser súper claro, porque hay parlamentarios y parlamentarios que están luchando hace rato y que dan la pelea, y no, tampoco creo que todo el poder judicial esté en la línea de lo que significó este apoyo de la Corte Suprema a las decisiones políticas de fondo que tomó Piñera. Pero las consecuencias, Sergio, de ese respaldo son las que son. Y la aplicación de los estados de derecho excepcionales, como los que ha implicado y salir a la calle con militares, aprobar una ley antibarricadas y otras, son los que son. Agresiones a los derechos humanos, pero recontra graves. Juan Andrés Lago, usted nos dice, son lo que son. Nos pregunta, nos emplaza qué es lo que está pasando. Verdaderos protagonistas, hay que conocer a los verdaderos protagonistas, usted señala. En el encuentro de la SOFOFA, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín Mate, realizó duras críticas y declaraciones en contra del Parlamento, al que calificó como parlamentarismo de facto y populista. Ahí estaba el presidente Piñera, quien se dirige justamente a ese gran empresariado de la SOFOFA, y el mandatario promete la pena del infierno, podríamos señalar, y recurrir al Tribunal Constitucional por medidas que benefician finalmente a los trabajadores, por medidas que benefician a los cesantes frente a la inacción del gobierno. Usted nos señalaba, son lo que son, los verdaderos protagonistas. ¿Qué significa esto de la SOFOFA y la presencia de Piñera en el gran empresariado? Mire, yo creo que la oligarquía lo que está haciendo es blindar al gobierno, respaldarlo y pedirle que acentúe las políticas represivas. Eso es en concreto, y yo creo que Piñera usa, entre comillas, ese apoyo para mostrar como que él está tratando de equilibrar poderes, cosa que es totalmente falso, no es real, es totalmente falso. Aquí no es que haya un poder, por decirlo fáctico, gran empresarial, que empuja al gobierno y el gobierno se resiste, eso no es verdad. Aquí hay una sintonía muy clara. Lo que pasa es que lo que hace la oligarquía económica es, a su manera, darle un respaldo al gobierno para que éste sepa que en la medida en que toma medidas represivas y toma medidas antipopulares en el terreno económico, va a tener todo su apoyo. Mire, al final de cuentas, Sergio, más allá de lo que sale mediáticamente, mire, veamos, le pongo un caso súper concreto. Tanto que aparecía como que estos camioneros conspiradores, violentos, golpistas, poco menos que estaban presionando al gobierno, en fin, qué sé yo. Mire, al final, ¿qué quedó? Lo que quedó fue que el gobierno incorporó muchas, si no todas, las exigencias, entre comillas, exigencias, que surgían de estos gremios conspiradores, antipopulares, y las está haciendo política, y las está haciendo incluso leyes. Eso es lo que queda en concreto. Aquí la verdad es que no hay, desde el punto de vista de la realización de la política, no hay dos manos, hay una sola. Lo que sí hay es un intento de esta derecha y de este gobierno, y que le resulta, de decir que ellos están por la reposición de los grandes acuerdos, por los consensos, en fin. Pero mire, esto de reponer consenso de acuerdos requiere dos partes. Y yo le quiero decir, las dos partes, ¿cuáles son? Las senadoras y senadores que votaron para que no se aprobara la acusación constitucional contra Pérez. Ahí está la otra parte. Las senadoras y senadores que están negociando con el gobierno un cambio estrucho al sistema previsional para mantener la estructura de fondo de la AFP. Y por lo tanto que todas esas miles de millones de dólares y de pesos se recapitalizan y se van a la gran banca, al capital especulativo financiero de las transnacionales. Al final, eso es. Entonces, este gobierno tiene una contraparte, Sergio, y la ha sostenido. Y se expresa especialmente en el Senado, se ha expresado también en la Cámara de Diputados, se expresa en todos los niveles de la sociedad. El punto es que esos sectores que ejercen el poder en Chile, en las distintas institucionalidades políticas, pierden cada vez más apoyo y respaldo ciudadano. Ya lo tenían fatigado, pero hoy día lo están perdiendo, Sergio, y lo están perdiendo de una manera bastante rápida e intensiva. Juan Andrés Lagos, hace alguna semana, si mal no recuerdo, la semana pasada o antepasada, usted nos advertía sobre pretensiones de la derecha que trataban de alguna forma de restar legitimidad a la convención constituyente. Y usted apuntaba que un rol menor, que es lo que pretendía la derecha, justamente entregarle un rol menor, simplemente buscaba preservar la actual constitución. Incluso que lo convencional esté subyugado a la constitución pinochetista. Ahora la derecha toma su discurso de Juan Andrés Lago, y dice que el Partido Comunista, con esto de los dos tercios, le quita legitimidad a la convención constitucional. Declaración, o mejor dicho, editorial, de ayer jueves, del diario El Mercurio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién le quita legitimidad a este proceso, Juan Andrés Lagos? Sergio, mire, a ver, lo primero, yo creo que el famoso acuerdo es entre gallo y medianoche, que no suscribieron las fuerzas motrices que estaban empujando en Chile con estallidos y revueltas populares, con una huelga nacional y un paro productivo que fue inmenso y que el propio Blumen, el propio Piñera han reconocido que eso los alarmó y los llevó a tratar de llevar adelante este camino que acordaron esa noche en la madrugada. Eso, ahí están las cuestiones que apuntan también en la dirección de generar una lógica de elitista, de que no sea el pueblo soberano y no sea la constituyente soberana la que resuelva. Entonces recurrieron, entre otros, porque usted mire, la paridad no estaba, la paridad se conquistó, los espacios para los primeros pueblos tampoco están hasta este momento. Yo quiero ser súper categórico, si eso no se resuelve, no hay simplemente convención, no hay, de mi punto de vista, Sergio, no puede haber una convención constituyente que va a ser una nueva constitución sin la presencia de los pueblos originarios. Terminemos con esto, no terminemos con el vaso, el medio vaso lleno, el vaso vacío, todas esas tonterías que en los 90 eran tan recurrentes en la élite política, decirla, y le encantaban, a ellos les encantan ese tipo de cosas. Esas cosas ya no tienen ningún eco en la ciudadanía, ninguno. Entonces, le digo, el famoso tercio está establecido en la constitución pinochetista. Jaime Guzmán lo defendió hasta el final. ¿Por qué? Y lo decía explícitamente, porque Jaime Guzmán era bastante descarado cuando hablaba. No era un tipo que hiciera muchas metáforas, no, era bastante descarado, bastante directo. Entonces Jaime Guzmán muchas veces dijo, y ahora andan dando vueltas unos videos de cuando él hablaba de esto, él dijo claramente, mire, esto de los dos tercios, ¿para qué sirve? Sirve para que las mayorías y los que quieren hacer poco menos que la revolución no la puedan hacer, punto. Lo mismo el sistema binominal, lo mismo. Entonces los que defienden, como Fuad Chaín y como otros, el tercio, lo que están haciendo es defender una forma de que la minoría, la derecha y ellos puedan llegar al punto en el cual simplemente a espaldas del pueblo resuelven lo que hay que hacer, punto. Así de simple, o sea, se desentienden, excluyen al pueblo soberano. Porque alguien puede decir, bueno, pero es que el pueblo no puede entero, no cabe entero en una convención. Mire, dejémonos de caricatura, nadie está planteando eso. Y lo que se está planteando es que haya un reglamento y un protocolo de la convención totalmente soberano y hecho por la propia convención. Segundo, de que la interacción con la ciudadanía sea permanente y estable. Y eso es un tema de voluntad política, no es un tema de locuras, es un tema de voluntad política. Lo que pasa es que aquí hay una derecha y hay un sector que se autodefine de centro que no quiere entrar en consulta y en intercambio permanente con el pueblo, no quiere. Incluso más, yo diría que para los propios sectores y de izquierda y de transformadores es un tremendo desafío, es un hermoso desafío que nunca había existido en la historia de Chile, que nos permite con mucha humildad aprender e intercambiar con nuestro pueblo en toda su diversidad, en toda su heterogeneidad. Yo soy de los que cree que este proceso constituyente es la tremenda oportunidad para que la interculturalidad con los primeros pueblos, especialmente con el pueblo mapuche, se haga realidad en Chile. Pero eso significa, Sergio, que tenemos que estar dispuestos no solamente a declamar la plurinacionalidad o a proclamar otras cosas, es simplemente que estemos dispuestos a cambiarle totalmente el rostro y la geografía a este país. Ya, Juan Andrés, pero se dice, Juan Andrés, por ahí, algunos de estos WhatsApp y cosas en las redes, que la iniciativa de algunos parlamentarios, encabezada por la diputada Camila Vallejo, a propósito de los super o supracuórum de los dos tercios, esta iniciativa de estos parlamentarios, según lo que usted nos dice, no desconoce la voluntad popular, no desconoce la voluntad ciudadana. Estos WhatsApp o estos memes que andan circulando señalarían que sí la desconoce. Que la desconoce la iniciativa de la diputada Camila Vallejo junto a otros parlamentarios, claro. Lo que pasa, Sergio, es que están tratando de oblicuar y mentirse, simplemente. Yo creo que aquí está operando sobre mentira. Ya. Lo que están tratando de instalar, Chaín y otros más, es que aquí ya se ejerció la democracia. ¿Y dónde se ejerció? En el acuerdo ese entre Gallo y Medianoche, que no firmó ninguna fuerza motriz ni ninguna fuerza social y política de las que hemos estado, con mucha humildad lo digo, ayudando y empujando también con las grandes mayorías nacionales, algo que no tuvieron ninguna posibilidad de no hacer, porque tenían que ir a una cierta salida. El punto es que, de manera muy trucha, instalaron cuestiones muy antidemocráticas. Muy antidemocráticas, entre ellos el tercio. Y ahora lo que quieren hacer aparecer es que la ciudadanía, cuando votó el plebiscito, votó el acuerdo, Sergio, y estas normas. Y eso, la verdad, es que se reflejó en una votación que replicó la exclusión en el Parlamento, porque eso lo votaron la gente que firmó el acuerdo nacional, pero no los demás. Y ocurre que Chaín se pisa la cola de una manera brutal cuando dice que aquí no se puede privilegiar a las mayorías transitorias. Mire lo que dice, cuando ellos lo que han operado constantemente es desde una aparente mayoría, pero que no lo es en la ciudadanía, sino que es transitoria en el Parlamento, por ejemplo. Entonces, se pisan la cola de una manera brutal, pero el problema es que no les entra, o sea, para ellos ya se resolvió el camino, y aquí no hay nada que cambiar, y sí mucho por hacer, y mucho que imponer. Y yo creo que la mayoría ciudadana y nosotros como Unidad para el Cambio y como Chile Digno somos de los que creemos que sí hay que cambiar, y no pocas cosas. Mire, hace rato que veníamos planteando que Rosa se fuera y que haya un cambio tremendo y profundo en Carabineros. Y no se había hecho. Nosotros no firmamos ni suscribimos la ley antibarricada, y otros sí la firmaron y la suscribieron. Y abogadas y abogados defensores de las prisioneras y prisioneros políticos, ya estamos en las tragedias. Murió una muchacha enferma de cáncer que había perdido el indulto, que había pedido el indulto presidencial, murió en la cárcel, y ahora tenemos entendido que murió otro muchacho en la quinta región que había sido al parecer baleado por fuerzas especiales. Pero además las defensoras y defensores de prisioneras y prisioneros políticos lo que dicen es que se está usando y abusando y usando la ley antibarricada y otras leyes para poder inculpar a través de montajes muchas veces a estas prisioneras y prisioneros políticos e instalarle condenas que van de 5, 10, 20 años de cárcel, Sergio, y más. Entonces todo eso es lo que este otro sector minoritario no quiere ver, y se autodefine como el sector que tiene que conducir en todas, en forma y contenido, el proceso constituyente. Ese es el problema que tenemos, y por eso es que yo digo que la necesidad de que cambie radicalmente la situación política del país a través de un nuevo gobierno es urgente. Juan Andrés, usted nos habla de los cambios, y justamente Unidad para el Cambio, Chile Digno, anunció candidatura a elección de gobernadores regionales y hace un llamado muy importante a concordar primarias convencionales abiertas a toda la oposición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, eso es lo que hemos venido planteando hace rato. Nosotros este domingo, Sergio, el adelanto, ajá, Chile Digno va a dar a conocer un manifiesto y va a dar a conocer quiero ser bien enfático, precandidaturas a la convención, también en la misma línea. Porque nosotros lo que estamos privilegiando es que las fuerzas de verdad, sin medias tintas, antineoliberales, que efectivamente creemos que aquí hay que cambiar todo el sistema, estemos bien afiatadas y bien unidas en el proceso. desde ese espacio, desde ese hito, generar diálogo y generar conversaciones con otras fuerzas. Pero nosotros creemos que ya llegó la hora de que los que estamos efectivamente por la superación del capitalismo salvaje y del neoliberalismo nos unamos de verdad. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, Juan Andrés, y que tenga un buen día. Bueno, gracias, Sergio, y como siempre, pues yo destacar el trabajo de ustedes y que ustedes hacen, las y los trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, porque es un aporte realmente grande a la contrahegemonía que existe en este país. Así que un saludo a usted y a todas y todos ustedes los que laboran ahí en la radio. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Sergio. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 20 de noviembre de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.